Cuando vio la flor de la pereza, hasta que llegó a ser solo existencia, el humo de leche, mujer lenta, extendiendo el sabor del universo, al que nada hace, nada teme, de terrenal sagrado celeste. Un oscuro derecho a la delicia, será un sueño, será mentira. Las cosas más triviales se vuelven fundamentales, eliminando los moldes del azar. Tiempo llevas, cuánto tiempo perdés, si no vas donde estás, donde fuiste ayer, donde soñado horas, horas después, una vez, ya ves, y soy otra vez, y un suspiro en el viento, una voz en tu voz, el silencio en la noche. Hello, Marinara. Oh. Thank you. You got my soul, you got my skin, you